FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo que te va a trabajar en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, saqueo. Por supuesto que ustedes saben que este programa, esta radio, cumplió una función periodística alternativa a lo largo de 8 meses, por lo menos. Le dimos continuidad a una noticia que llegó aquí a través de un compañero que le contó a una compañera de la aprehensión, detención y prisión preventiva de 2 hermanas, Ailén y Marina. Hoy nos vamos a dedicar bastante a lo que ocurrió ayer, que como gran parte de la opinión pública pudo absorber la noticia a través de los medios masivos de comunicación que cubrieron la lectura de la sentencia. Debo decir que cubrieron los medios, no por imperio de los medios, sino por decisión del tribunal, de la secretaría y de las partes, aún en ausencia del fiscal de juicio Guillermo Altuve, solamente la lectura del veredicto. Y como nosotros dijimos que no había nada para festejar, por las razones que hemos expresado aquí, y aún en la conformidad y en la alegría de ver a Ailén y Marina ayer 23:05 salir del penal y fundirse en un abrazo con su madre, y gritar, y llorar, y saltar, y cantar, todo eso que es parte de la vida y que es extraordinario. Lo que vamos a hacer hoy para completar un capítulo, no la historia, es leer los fundamentos elaborados por la doctora Larroque y rubricados por los doctores Barsky, presidente del tribunal, y doctor Brahim. ¿Por qué? Porque las hermanas Jara fueron condenadas ayer. Pero no solamente fueron condenadas a 2 años, 1 mes y 21 días de prisión, justo ayer, ¿no?, los 21 días, sino que todo aquello que con mucha fuerza se instaló por parte de las organizaciones respecto a lo que es la violencia de género, eso fue maltratado por la doctora Larroque. Y vamos a leer con tiempo esto. Quería arrancar así para darle comienzo al programa con una nota, porque está en línea el doctor Casolati. Pero no podía decirle buen día al doctor Casolati sin contarles a ustedes qué es lo que vivimos ayer al mediodía y a la noche en el penal de Los Hornos y la bronca que tenemos encima por los fundamentos del fallo. Ahora sí vamos a hablar con el doctor Casolati sobre el proyecto de democratización de la justicia que envió la señora presidenta de la Nación al Congreso. Doctor Casolati, tenga usted buen día. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Bueno, ¿qué interpretación puede dar de las iniciativas, algunas que remiten a una democratización, en el caso de la elección popular a los que van a integrar el Consejo de la Magistratura, dar a publicidad los actos públicos, aunque vale la redundancia, para el Poder Judicial, en este caso las sentencias, declaración jurada también de los miembros de la justicia? Es un paquete interesante y quería consultarlo a usted y convocarlo a usted esta mañana para que nos dé su impresión como hombre de la justicia, crítico de la misma. Sí, a ver, no hay dudas que el Poder Judicial, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y en las provincias, es un poder judicial que siempre ha sido permeable a defender los intereses de los más fuertes y aplicar la justicia frente a los más débiles. No hay yo escuchaba que es Zapsay, a quien respeto mucho porque lo he estudiado en la facultad, lo he leído y además lo respeto por muchas cosas de las que él ha escrito y dice, ¿eh? Él decía que estos proyectos, esta cuestión de democracia de la justicia, esta de estos seis proyectos, lo que busca es alinear al Poder Judicial. Y yo creo que con mucho respeto debo decir a todos Zapsay que hoy el Poder Judicial está absolutamente alineado a muchísimos actores hegemónicos y que forman parte de las corporaciones. De modo tal que yo no sé si estos proyectos van a generar esta alineación que dice Zapsay, que otros muchos dicen cuál criticar a estos proyectos. Lo que sí sé es que el Poder Judicial en general está alineado. De modo tal que está alineado, modificar las estructuras actuales. Casualati, lo interrumpo. En principio es una ventaja porque a mí, modesto entender, sí, lo que estaría rompiendo es el alineamiento que tiene. Después hay cosas que no merecen ni siquiera ser discutidas. Yo ¿cómo podemos discutir que no está bien que se publiciten los actos del Poder Judicial, que los jueces den a conocimiento, visibilicen la forma y la manera en la que trabajan y cuando toman sus decisiones? Esto a mí me está entrando, no merecen ni siquiera pronunciarse respecto a esto. Lo quería interrumpir en esto, Casolati, porque ayer le hacía la nota a un abogado de acá, Moreno, que hace 30 años trabaja, y le preguntaba si para un abogado es fácil acceder a la causa, no a la sentencia, que se publica la sentencia. Es decir, hay cuestiones que no se tienen que discutir porque son de buen sentido, por lo menos para mí. ¿Usted tiene posibilidad, como hombre de la justicia, de acceder rápidamente a la causa, a la fotocopia de la causa? Le digo porque acá... No. Ajá. No es así. Hoy el Poder Judicial trabaja... es más, en las causas más sensibles, mucho más. Trabaja bajo un amparo de oscuridad absoluta, donde nadie puede acceder, donde todo es privado. ¿No? Y siempre el argumento que se utiliza es el de la privacidad, el de evitar dar a conocimiento algunas cuestiones vinculadas a la causa que podrían entorpecer las investigaciones. Y la verdad es que esto no es así. Por eso decía que hay cuestiones que me parece que no merecen ser ni siquiera discutidas. ¿Cómo podemos discutir si está bien o está mal que los ciudadanos comunes tengamos acceso, yo como ciudadano común también hablo así, acceso a las declaraciones juradas de los jueces? Hay cuestiones que me parece que no merecen ser discutidas. Tal vez otras sí, la elección y sufragio de los integrantes del Consejo de la Magistratura, de un sector, de una parte de los integrantes, sí. Tal vez esto podría dar lugar a algún tipo de planteo de inconstitucionalidad, porque bueno, la Constitución dice algo respecto a ello, pero tampoco parece tan terrible que sea la propia ciudadanía que elija a quienes en definitiva van a elegir a los jueces y a quienes en definitiva van a sacar de los juzgados a aquellos malos jueces. De modo tal que me parece que, es más, yo diría, esto es una cuestión meramente personal, yo diría que hasta los proyectos se han quedado cortos, hay otras medidas también que habría que hacer. Digo, y cuando le preguntaba... La decisión de democratizar la justicia, hay otras cuestiones que también son las que se podría trabajar. Mira, ahora, estas sobre las que se está trabajando y se habrá discutido en la legislatura y que ha levantado este vendaval de críticas, me parece que en mayor o menor medida son razonables. Y esto lo digo teniendo pleno conocimiento de qué es lo que pasa en el Poder Judicial, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Otro tema que me parece interesante es la elección y la selección de quienes van a ser secretarios, auxiliares letrados y quienes van a integrar las capas inferiores del Poder Judicial. Hoy es a dedo esto. Hoy la familia judicial es increíble cómo funciona. Un juez nombra a la esposa de un juez en su juzgado como secretaria, claro, y ese juez nombra a la esposa de aquel juez en devolución como secretaria en su juzgado, y se reparten los hijos y se reparten los familiares, y los ciudadanos comunes, aquellos que estudian, aquellos que también tienen posibilidades, aquellos que buscan también estas posibilidades, no tienen acceso. ¿Cómo podemos estar en contra de estas decisiones? Yo creo que es imposible. Lo que pasa es que quienes están en contra son aquellos que hoy gozan de estos beneficios de un Poder Judicial que es corporativo, oscuro, que persigue y que persigue a los que menos tienen y aplican la ley con distintas varas, ¿sabes? Son muy duros con algunos, con los que menos posibilidades tienen de defenderse, y muy blando con aquellos que tienen acceso a los bufetes más importantes de abogados. ¿Y quiénes son estos? Sí. Y la mayoría de personajes que están vinculados al poder, a los grupos económicos, a las empresas. Bueno, esta discúlpeme, Casoletti, esta reforma precisamente no apunta hacia esa dirección, en el sentido de algo que discutimos con usted y lo charlamos el año pasado, cuando se trabajaba sobre policía judicial. Usted lo recordará, que al momento de la votación, después de todo un trabajo de democratización y de poner en auto, si me permite el término, en cada una de las secciones electorales lo que significaba el proyecto, yo tengo muy presente lo que usted me dijo, que era un buen proyecto, pero ante la consulta que le hice en aquel momento, pero mire, el proceso de selección ha quedado obliterado para la participación ciudadana y también el proceso de observación de lo que es la policía, que eso sería avanzar con un criterio de democracia, pero además de participación, que pone en cierto riesgo, yo no voy a decir en total, en cierto riesgo a lo que es la familia judicial o cualquier corporación. Ese proyecto, policía judicial, no tuvo los dos artículos que discutimos durante mucho tiempo y que formaban parte de los acuerdos hasta consensuados entre las fuerzas. Con esto quiero decir, cuando le hacía la pregunta si usted puede acceder a una causa, que se publiquen las sentencias, yo jamás podría estar en desacuerdo. Yo quisiera que las causas lleguen ni siquiera a los medios, le estoy diciendo a las familias, a esas familias de escasos recursos que son violentadas por este sistema. Y no creo que este proyecto, por eso tal vez coincido con usted en el sentido que se queda corto, vaya hacia esa dirección. En todo caso, sería un primer paso. Sería un paso más, sí. ¿No? Sí, yo creo que es como usted dice. Me parece que lo que pasa es que son tantos años de instituciones vetustas y corporativas y tanta oscuridad, que yo no sé si es tan fácil ir... Imagino que no es fácil. Sí, coincido con usted, el proyecto de policía judicial finalmente quedó por la mitad, pero fue un avance. Ahora, fue un avance en el sentido en que muchos de los que trabajamos en ese anteproyecto buscábamos, y no, porque el poder en ese momento lo recortó y, como usted bien decía, señalaba, excluyó dos cuestiones absolutamente importantes y sustanciales, que hacían a la forma de democratizar la elección de quienes iban a formar parte de esa posición social. Lo que digo es que estos proyectos son un adelanto y son un principio otras reformas que creo que deben venir. Y por último, quería decirte, me parece que la cuestión de las medidas cautelares, sí, regularlas de alguna manera y ponerle un plazo, un tope, a que un juez pueda dejar sin efecto una ley hasta que determine la constitucionalidad o no de la ley de un artículo en 6 meses, no me parece tampoco razonable. Me parece que está perfecto, porque no es posible que hoy se apliquen medidas cautelares y se dejen sin efecto normas sin ir al fondo de la cuestión. Los jueces lo que deben hacer es aplicar una cautelar por un tiempo, pero rápidamente avanzar y decir si la ley es constitucional o no. Si tiene razón el planteo de las partes cuando dice que los artículos tal y tal de la ley de medios atentan contra los derechos de propiedad privada. Uh-huh. Pero no puede un juez dejar con efectos una medida cautelar durante 3 años. Imagínense, hoy la presidenta dura 4 años en el poder. ¿Cómo es posible que el 75% del tiempo en que una persona puede estar como presidente pueda tener en ese mandato una medida cautelar en contra de una medida que en este caso considero que era oportuna? Entonces, limitar en 6 meses la posibilidad de la aplicación de la cautelar me parece una vida absolutamente sana. Pero además, quiero ser claro en esto, ese límite no va a regir para cuestiones de vida, salud o alimentación. No se atenta contra los derechos civiles y sociales de las personas. En esos casos, las medidas cautelares no van a tener esta limitación. La limitación solo se da en aquellos casos en los que el Estado sea parte y contra medidas de carácter patrimoniales. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, esto es bueno hacerlo saber y comunicar debidamente, porque si no pareciera que un ciudadano común que pide una medida cautelar por una cuestión de alimentos o de salud tiene como un plazo en la cautelar de 6 meses. No, solo estos 6 meses, como reglamentación de la cautelar, se aplica a algunas cuestiones, aquellas en las que el Estado sea parte y que estén en vigencia cuestiones patrimoniales. ¿Sabe por qué era importante poder escuchar a usted, que es un hombre de justicia, que es crítico de lo que es la familia judicial o corporación? Porque nosotros estamos acá en Moreno y usted litiga en San Martín, ¿verdad? Sí, o ha litigado en San Martín. Entonces, cuando se toma con el criterio que fuere, que se democratiza la justicia, nosotros viviendo acá en Moreno y usted en San Martín, estamos hablando de la democratización de la justicia federal, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente. En la provincia de Buenos Aires es otra historia. Y en la provincia de Buenos Aires, como decía en el comienzo, dos jóvenes mujeres de un barrio pobre de Moreno ayer fueron condenadas a 2 años, pero salieron a libertad porque estuvieron 2 años presas. Y después voy a leer los fundamentos y créame, Casorati, que es aberrante lo que escribieron los integrantes de un tribunal. Pero nos quedamos con la libertad. ¿Qué quiero decir? Que deberemos enfocar todos de qué trata la justicia que buscamos y la que exigimos, no la que nos ofrecen, como si fuera un chupetín. En esto igual, y se lo quería manifestar, esto igual, porque las superestructuras van a jugar siempre. Y hay que discutir desde abajo y organizar desde abajo para comprender que esa mujer vendada en algunos casos va a seguir siempre vendada. En otros hay que sacarle la venda, tenga quien la tenga. Y esto es importante, sí. Poder reflexionar sobre esto. Sí, coincido con usted, la imagen de la justicia vendada a mí me genera ciertas cosas. Yo creo que la justicia tiene que ver, no es posible que quien tiene más poder y más capacidades para mostrar pruebas o para inventar pruebas o para usar una semántica dialéctica distinta en los escritos tenga mejor suerte que quien tal vez tenga estas posibilidades. Yo lo de la justicia vendada hace unos años lo empecé a ver como algo que no debe ser así. Yo creo que la justicia debe sacarse la venda y debe ver, debe escuchar, debe sentir. Es la única manera, creo que yo, esto es una mirada muy modesta mirada, creo que es la única manera en la que cuando se toma en la balanza las cuestiones, lo que está por decidirse, cuando uno ve, cuando uno siente y cuando uno huele, lo hace de un modo distinto. Pero para esto debemos tener jueces que quieran ver, que quieran sentir y que quieran hablar. Y hoy el Poder Judicial en general como estructura no quiere ver, no quiere sentir y no quiere hablar. Doctor Casorati, como siempre, ha sido un gusto charlar con usted y suerte. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí está la mirada de alguien que, cuando digo crítico de la corporación, es que ha sido perseguido y hostigado, Casorati, como secretario de Ejecución Penal del Departamento Judicial de San Martín. Y la provincia de Buenos Aires tiene su característica, y la de Santa Fe y la de Córdoba. Rápidamente, las iniciativas giradas por la Presidenta de la Nación van a ser tratadas. Hoy comienzan las reuniones en el Senado y esto nos va a dominar. Es parte de la agenda y es claramente una demostración de que el gobierno todavía tiene temas para instalar una agenda y de la cual viven y comen la mayoría de las dirigencias políticas opositoras. Lo que estamos haciendo desde ayer, cuando le hicimos la entrevista al doctor Campion, que es de aquí, y hoy a Casorati, es que mientras en la justicia federal se avanza, es un paso. Después veremos las consecuencias, los resultados, como ha ocurrido con otros proyectos, porque es un tiempo de leyes, es un tiempo de proyectos. Y el esfuerzo que hacemos, no siempre con un resultado óptimo, es poner en el aire qué sucede con la ley y qué efectos tiene la misma. ¿Qué efectos tiene la ley de violencia de género frente a las situaciones de violencia de género? Frente a hechos en donde, aún no encuadrándose en violencia de género y por imperio de los hechos, surge ese encuadre. ¿Qué aplicación tiene? Y cuando nosotros bregamos para que se acceda a ese estadio, ¿qué resultado tiene ese esfuerzo? El resultado es muy importante en términos de visibilización, pero no termina en un grito contenido de todos los que estuvimos ayer de libertad. No termina ahí. No terminó cuando Ailén y Marina, y voy buscando la tanda de media hora, salieron a las 23.05 del penal. Y salieron del penal luego que compañeras y compañeros, con sus palmas, con sus gritos, con sus cánticos, le hicieran saber a Ailén y Marina que estaban afuera. Si no, el servicio penitenciario bonaerense del penal de Los Hornos podía disponer de ellas hasta la hora que se le antoje, porque son dueños de la vida hasta el último minuto y segundo. Entonces, esos gritos que llevó a que, como se escribe, las encartadas sintieran una vez más que no estaban solas, y que corriera como un efecto dominó en el resto de las reclusas del penal de Los Hornos, que empezaron a golpear con sus sartenes, con lo que tenían en la mano, para producir un sonido metálico que llegó y saltó los muros. Además de todo eso que provoca una cierta mística, tenemos que convocar desde este programa, humildemente, a todas las personas que estuvieron en las tres jornadas del juicio oral y público, a que por una cuestión ética no solamente se expresen, sino que actúen. Porque después de la tanda de media hora vamos a tomarnos el tiempo, vamos a escuchar lo que dijo Marina ayer cuando salió. Sí, por supuesto que vamos a poner lo que dijo Marina. Estaba la compañera de Telam y nosotros. Así que no es una cuestión de exclusividad ni de prioridad. Estamos tratando de ubicar en este momento cuáles son las prioridades. Y las prioridades es que los oyentes de este programa, que están siempre atentos, puedan escuchar tanto de quien le habla y de Bernardo Tosi, la lectura de algunos fundamentos de la doctora Larroque, que fueron convalidados por el doctor Brahim y el doctor Barsky, respecto a seis puntos, que los leo y de ahí nos vamos a la tanda de media hora. El primero es lo preliminar. Existe falsedad ideológica en el informe médico obrante a Fojas 21. Fíjese que lo primero es clave, porque esa falsedad ideológica es lo que permitió encuadrar y cerrar la historia de tentativa de homicidio. Las chicas ayer fueron condenadas a lesiones graves. Primera, ¿se encuentra acreditada la existencia del hecho en su exteriorización material? Segunda, ¿está probada la participación de las imputadas? Tercera, ¿existe alguna eximente? Cuarta, ¿se verifican atenuantes? Quinta, ¿concurren agravantes? Sexta, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? Solamente como adelanto, para las compañeras y compañeros que estuvieron en Mercedes acompañando y que se esforzaron y el sacrificio que todos pusieron, el tribunal desestimó por completo y en forma bochornosa todo en cuanto se refiere a violencia de género. Por el contrario, trabajó en la dirección de que las jóvenes mantuvieran una relación amorosa con Leguizamón. Y espetó el tribunal en su redacción una intención malavida de la defensa para introducir algo que nunca ocurrió. Y no se pierdan algunos detalles de la redacción que muestran, además de la conducta patriarcal, machista y sexista, un método. El método es desacreditar la lucha. Ya no a Ailén y Marina, sino toda la lucha en torno a situaciones que se presentan como emblemáticas, y el propio fallo alimenta a los medios de comunicación que ayer dijeron, bueno, las chicas lo fueron a buscar. Algo ocurrió, porque se lee el fallo. No se quiere ver la película completa. De esto te vamos a contar lo que ocurrió ayer a lo largo de este programa. Lo decimos así, nos parece importante que ustedes sepan de qué trata la justicia. Compran con dólares, aprueban mega.

que revisa a Leguizamón el 20 de febrero del año 2011, remite ese informe, que era muy importante para la tipificación del delito, a las 19 horas, que ingresa por la mesa de entradas de la Fiscalía a cargo de la doctora Pontecorvo. Pero el análisis, el estudio que le efectúa el doctor Nelson, perito oficial de la policía, a Leguizamón, tiene la firma de Nelson a las 22 horas. ¿Qué dijimos entonces a partir de esta situación? Dijimos, como una hipótesis, a propósito de las irregularidades que tuvo la instrucción y la causa hasta el final, que Nelson nunca revisó a Leguizamón, sino que habló de un hemoneumotórax para que se pudiera encuadrar en la figura que tanto el instructor de policía como la fiscal Pontecorvo le dieron a esta historia, tentativa de homicidio. Por eso, la doctora Larroque, que escribió todos los fundamentos y acompañaron sus colegas del Tribunal Oral en lo Criminal número 2, el doctor Brahim y el doctor Barsky, sobre la cuestión de falsedad ideológica, sostiene que no hay dudas que las lesiones sufridas por Leguizamón son encuadradas en un hemoneumotórax. Y da algunas especificaciones que surgen de la propia instrucción a Fojas 29, que también resulta como certero y veraz lo de la historia clínica Fojas 53-58, que para ella le da certeza que estuvo en riesgo la vida de Leguizamón. A mayor abundamiento de la figura planteada prevista por el artículo 292 del Código Penal, requiere para su tipificación, escribe Larroque, la posibilidad de perjuicio, lo que no ocurre en autos, desde que se ha admitido por las imputadas el apuñalamiento en la anatomía de Leguizamón y la gravedad de la lesión no varía por la circunstancia que exista o no sangre en las pleuras. Es decir, si había o no sangre en las pleuras, para la doctora Larroque, es en cualquier caso un hemoneumotórax. No sé si llegan a entender el razonamiento de una ilustrada miembro del Tribunal Oral en lo Criminal número 2. Sigue. También nos ha dicho el mismo defensor que la deficiente investigación, los errores y omisiones incurridos por el fiscal instructor, ha conspirado contra un resultado favorable a sus pupilas. Así cuestionó el radiograma de Afojas 3, que no fue diligenciado, y no se practicó dermotés y no se secuestró la remera que tenía Leguizamón. Ya me acompaña Bernardo, y entonces es todo un ejercicio para nosotros, que somos neófitos en esta materia y hemos tratado de comprender por todos los medios a nuestro alcance. ¿Qué es el dermotés? Es una prueba que se utiliza para determinar si una persona disparó, debe tener restos de pólvora en alguna parte de su cuerpo o prendas. ¿Qué dice el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 respecto a esto? Más aún teniendo en cuenta que a pocos minutos de producido el hecho, una diligencia policial a cargo de Dalmacio González, un policía que hoy está separado de la fuerza por cohecho, se apersona en la vivienda de las hermanas Jara. Estas salen, le refieren que tuvieron una gresca, se defendieron de Leguizamón y le entregan el cuchillo. Y concurren a la dependencia para aclarar la situación, convencidas ellas que se podía entender la legítima defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Que estuvo desde el primero al alcance del instructor policial, el oficial Aguirre, y luego la fiscal Pontecorvo, poder hacer esta prueba para determinar quién portaba el arma de fuego y quién disparó. ¿Qué dice la doctora Larroque en el fundamento sobre falsedad ideológica y dermotés? Que es una prueba de orientación y no de certeza, dado que es genérico para muchos otros oxidantes como los presentes en el tabaco, fertilizantes, productos farmacéuticos, plantas leguminosas y en otras muchas sustancias. por lo cual puede derivar en un falso positivo y contrariamente puede dar un falso negativo. Si la prueba al sospechoso se la realizara pasado determinado tiempo, no explica aquí cuál es el tiempo, o si hubiera efectuado una limpieza de la zona. Considero esta prueba tradicional carente de valor científico. Ergo, si bien pudo practicarse, su omisión carece de la fuerza definitoria que le atribuye el esforzado defensor. Pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Por qué siempre se remite en cualquier acción pericial de policía científica cuando hay delitos de sangre con utilización de armas de fuego la prueba de dermatitis? Si es una práctica que la policía realiza a solicitud de las fiscalías instructoras de las causas. Pero esto no termina aquí respecto a la falsedad ideológica, porque continúa la doctora Larroque diciendo que finalmente, el secuestro de la remera que utilizaba Leguizamón el día del hecho, una camiseta de Chicago verde con bastones negros, hubiera resultado de interés, aunque por razones muy diversas a las que arguye la defensa, pues se ha probado por otros medios, lo que aspira a demostrar el letrado peticionante, en este caso estoy hablando del doctor Encina, cómo es que Leguizamón vestía en la emergencia una de color negro y verde con rayas verticales, como él mismo lo reconoció, esto es Leguizamón, y lo declararon otros testigos, sin embargo, de contar con la misma, hoy sabríamos cuántos tajos tenía la prenda y podríamos determinar con mayor precisión los agravios recibidos. Voy buscando un cierre y le doy la palabra a mi compañero. Más allá de ello, nada me permite suponer que ha existido una exclusión malintencionada o dolosa de la investigación de la mencionada prenda. Me inclino a pensar, dice la doctora Larroque, que quedó arrumbada en algún rincón del nosocomio donde Leguizamón fue asistido, rasgada para sacársela en situación de urgencia, ante la gravedad del cuadro de salud que exhibía al ingresar el paciente. Noten ustedes que hemos dicho aquí que Leguizamón, en su declaración ante el tribunal, dijo: entregué la remera, el pantalón y las zapatillas. Y que en el expediente aparece un acta de secuestro de prendas, del pantalón y de las zapatillas, pero no de la prenda, sin que esto figure en la primera foja del expediente, que es clave, ¿no? Que es el acta de procedimiento en donde debe estar el secuestro de las prendas, no apareció. Lo introduce Pontecorvo en un momento del expediente. De esta manera, la doctora Larroque y los doctores Brahim y Barsky consideran que la falsedad ideológica no existe. Pregunta de nuestra parte: ¿cómo se materializa tamaño argumento? Desde la subjetividad de los miembros del tribunal. Allí alcanza la subjetividad. Sirve y es de suma utilidad para seguir sosteniendo que la única víctima fue Leguizamón, a punto tal que en otra parte de los fundamentos, la doctora Larroque insiste que recibió muchas heridas, cuando fue solo una en su espalda y una en la frente. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Evidentemente, en este la fundamentación de este fallo está claramente ninguneada, dejada de lado, destruida la presunción de inocencia. Todo aquello que aparentemente podría ser argumentado en contra de Ailén y Marina fue usado, y se dejó de lado todo aquello que podía favorecerlas y que podía contradecir lo que estaban diciendo los testigos de la acusación. Es claro, como lo venimos diciendo, que el tribunal estaba preparado para condenar. El tribunal se preparó, fundamentó y elaboró todo un castillo de naipes para poder argumentar y hacer un relato de los fundamentos de la acusación. Está claro que si este mamarracho se hubiera leído ayer en el tribunal, otra historia estaríamos contando, porque la indignación hubiera poblado este tribunal, este juzgado, la plaza de enfrente, en la cual se reunían organizaciones sociales, políticas, e individualidades de militancia, de apoyo a las hermanas Jara, y la indignación hubiera sido tremenda. También hubiera sido tremenda la indignación en la opinión pública, pongámoslo entrecomillado, la indignación hubiera sido también muy grande a través de los medios de comunicación, si eso se hubiera podido filmar. Recordemos también, y esto lo vamos a ir desmenuzando y lo vamos a ir charlando y comentando en ulteriores intervenciones, tiene que ver con el acta. Nosotros tenemos en nuestro poder, que bueno, se le ha dado al periodismo, pero también, por supuesto, a los abogados y a la familia de Eleni Marina, una copia tanto del fundamento del fallo como del acta del juicio. Quiero decir, simplemente como para que entiendan, qué es el acta de juicio: es aquello que reviste carácter de documento y que estaría dando cuenta de qué fue lo que pasó en el juicio oral, qué fue lo que se dijo. Es decir, lo que no aparece en el acta no se dijo. Quiero destacar que dos jornadas de testimonios donde declararon como 10 testigos, solo hay, podríamos decir, no sé, 15 páginas, 14 páginas. Bueno, eso es todo. Eso es todo. No hemos tenido tiempo, lo vamos a seguir estudiando y ver el acta, qué es lo que dice el acta, qué es lo que no dice el acta, y tendremos que empezar a desmenuzar estos documentos como para ver cómo funciona la justicia. Es decir, el tribunal, el juzgado, no permitió que se filmara, no permitió que se grabara, el sonido era pésimo, no hay registro ninguno de qué fue lo que se dijo, solo los testigos, quiero decir, el público que estuvo presente escuchando los testimonios pudieron escuchar qué fue lo que dijo Leguizamón, cómo lo dijo, las contradicciones en las cuales incurrió. Bueno, queremos luego leer detenidamente, no hemos tenido tiempo, leer detenidamente qué es lo que dice el acta, y en relación fundamentalmente a la declaración de Leguizamón, porque con una desfachatez absoluta, la jueza Graciela Larroque habla de que es un testimonio el de Leguizamón, claro, fehaciente, creíble. Esto a cualquiera que estuvo presente, ya sean militantes, organizaciones sociales, la familia, los periodistas que estuvieron presentes, los abogados, la propia Eleni Marina, todos lo escuchamos. Es indignante porque el testimonio fue cualquier cosa. Yo no tengo palabras, porque hay que describir cada una de las cosas una y otra vez, de las cosas que hemos estado hablando, cómo se contradijo una y otra vez, cómo no supo decir en qué lugar habían sucedido los hechos, cómo habían sucedido. Luego se contradecía en relación a los disparos. Primero dijo que eran dos, después dijo que eran cuatro, en la misma declaración. Bueno, seguramente eso en el acta no está. Eso en el acta no está. ¿Quién ahora puede demandar al Estado por una impericia, pongámoslo entre comillas, impericia, un avasallamiento a los derechos de las imputadas al no poner en el acta claramente lo que se dijo, lo que dijo Leguizamón y cómo lo dijo? No tenemos nada, ningún elemento. Esto es la justicia. Bueno, vamos a buscar la tanda de la hora. Vamos a tratar de cortar las tandas porque queremos llegar a algunas conclusiones. Lo primero, no se olviden lo que nosotros le contamos aquí. Que era claro, desde el buen sentido, para la doctora Pontecorvo, para la doctora Manuela González, para la jueza de garantía subrogante en su momento, Mirta Guarino, en donde de detención pasa a aprehensión. Luego viene la doctora Adriana Julián, que es jueza de garantías titular, y acepta el cierre de la instrucción penal preparatoria o la investigación penal preparatoria y la elevación a juicio. Era clave demostrar, porque tuvieron los elementos para acceder a la materialidad. Noten ustedes que en el caso de la prenda, queda claro a partir de un testigo muy importante para la justicia, como es Sixto Álvarez, que él dice, tanto en la audiencia oral y pública, como en las declaraciones que están incorporadas a la causa, que Leguizamón vestía una casaca verde con rayas negras y que Ailén también vestía una camiseta verde con rayas negras. Porque es muy importante para cualquier hombre o mujer de la justicia esta cuestión. Porque quien vestía una camiseta verde con rayas negras portaba un arma de fuego y disparó. Y Sixto Álvarez, que es tomado por la doctora Larroque, como lo tomó en su momento la fiscal Pontecorvo, le da absoluta entidad y veracidad a los dichos de alguien que no vio ese momento. El único que observó es un testigo que falleció, señor Barrios, que dijo escuchar gritos, se asomó, abriendo un poquito la puerta de su casa y vio que una persona con una camiseta verde con rayas negras portaba un arma de fuego y disparó y que no podía identificar el sexo. ¿Sabe cómo llegó Larroque a la precisión, certeza de que quien portaba el arma era Ailén Jara? Porque es gordita. Y lo fundamenta, ¿eh? Y lo fundamenta, así. Porque es gordita. Y Leguizamón es delgado. Así que con eso alcanza y sobra. Esto es lo que pasó ayer, y como decía mi compañero, claro que no podían leerse los fundamentos. Iban a destrozar a Ailén y Marina Jara. Pero por ahí considero que podían producirse otros destrozos. Porque esto es mucho más que inadmisible. Esto lo que viene a hacer, y que quede claro, por favor, esto lo que viene a construir es el chupetín, porque las jóvenes están en libertad cuando nunca debieron estar presas, lo dijimos desde el comienzo, pero fundamentalmente arranca de cuajo cualquier interpretación sobre la historia que hemos contado desde agosto del año pasado como una historia de violencia de género. Tras la tanda de la hora vamos a poner los audios de Ailén y Marina, lo que dijo Elena ayer, lo que dijo el doctor Suárez, que es muy importante porque no está de acuerdo con la sentencia, ya que se pedía la absolución, y vamos a seguir leyendo los fundamentos para argumentar como corresponde por qué esto fue una hijaputez de comienzo a final. Claro está, no ha terminado para nosotros. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Su estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under, artes gráficas para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno 90.1, tu estación de información. Te contábamos al comienzo del programa que 23:05 de la noche se abrió el portón, el principal del penal de Los Hornos, y nos sorprendió a todos porque es tan impresionante lo que genera el sistema carcelario, el fallo en sí mismo con sus fundamentos, que los que fuimos hasta La Plata ayer, en algunas zonas sin luz debido al temporal, pero allí en Los Hornos, con algo de iluminación, estábamos, adoctrinados, disciplinados, que las jóvenes iban a salir a las 12 de la noche. Entonces se dio una vuelta a la manzana del penal, se elevaron los cánticos, uno que hay que destruir los muros de las prisiones, porque hay tantas Ailén y Marina como ninguno de nosotros puede imaginar. Pero en ese momento, las 11:05, entre la sorpresa que salieron antes, ¿se comprende?, y verlas en un estado de euforia, mezcla de risa, llanto, gritando sus nombres, levantando sus banderas, dirigiéndose a sus compañeras, que gritaban y saludaban por la libertad, en un momento, escaso momento de tranquilidad, y respetando ese tiempo que es tan preciado, tan valioso, que es recuperar la calle. Bueno, Marina habló con Cintia, y hay que prestar atención en los significados que tiene la libertad, cómo se materializa la misma. Esto nos decía anoche, 11:15 de la noche, Marina Jara. Bueno, Marina, afuera. Sí, no lo puedo creer, te juro, estoy re emocionada y re sorprendida. Y por el fin se hizo justicia. No tengo palabras para agradecerle todo. Hoy vi todas las cámaras, todo, y me puse nerviosa. pero valió la pena y estoy re contenta. Me siento, soy la persona más feliz del mundo. Vos escribiste mucho y la gente a través de la radio conocía tus pensamientos adentro, lo que era la cárcel. ¿Qué tenés para decirle a esa gente ahora que está afuera con la organización, con las organizaciones sociales y porque se conoció la historia? Le quiero agradecer mucho por haber conocido la historia, porque si no estuviera acá encerrada todavía, no sé, no puedo hablar en este momento. Estoy muy emocionada. ¿Qué te decían tus compañeras? Mis compañeras estaban todas re emocionadas por ver todo este, que están tocando los bombos y alentándonos, y ellas estaban felices porque nos vayamos, y para todas, decía, para toda la libertad, están todas contentas. Para todas las que están allí, la libertad. Y en ocasiones así, y lo hizo con mucho respeto Cinta, que está aquí, era además de poner el micrófono, ¿qué significa la libertad? No qué van a hacer mañana, el proyecto, el futuro, los deseos, ese momento. Porque lo imaginaron tantas veces, en largas jornadas de pesadilla, en un encierro, que tiene el valor de materializar algo que es simbólico, la libertad. Bueno, no lo puedo creer. No puedo creer que esté afuera golpeando un tambor, no lo puedo creer. Y su rostro y su cuerpo lo expresaban. Cintia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Rubén? A uno se le cerraba el pecho ayer cuando las veía a Ailén y a Marina salir corriendo de esas paredes, de esos muros, con la convicción de que es el resultado del trabajo de organizaciones sociales, principalmente de la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina, pero de todos aquellos que conocieron la historia, se indignaron, pasó por su cuerpo esa sensación de injusticia, y a partir de esto comenzaron a visibilizarlo, a moverse, a denunciarlo y a explicar cuál era la historia que realmente había pasado, no la que nos querían imponer. Ayer, como decías vos, Ailén salía corriendo, dijo, qué linda que es la noche. Marina temblaba, no le salía otra cosa que decir, no lo puedo creer. Pero también con esa solidaridad hacia el compañero, hacia el que se quedó adentro. La compañera que sigue en las rejas, sigue adentro de esos muros. Y es el pedido de libertad para todas las que están allí, para que se caigan los muros de las prisiones, como se escuchaba parte de los cánticos ayer en Mercedes y en las demás jornadas. Creo que entender también cuál es la forma de disciplinamiento de los sectores populares nos lleva a nosotros a reflexionar acerca de cuál es el sistema judicial, cómo actúa con la mano de la policía, pero principalmente que los condenados siempre, y en su gran mayoría, porque aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad o que tienen dinero no van a los penales, que aquellos que están detenidos en su gran mayoría son personas pobres, estamos hablando en este caso de mujeres, que no tienen acceso a eso que nos venden como justicia. Antes de ir al segundo audio de Marina, a Fojas 4 de los fundamentos de la doctora Larroque. Encuentro que el relato de Leguizamón aparece sincero, verosímil y no inspirado en interés espurio alguno. Es toda una definición de la justicia, pero hay mucho más. Marina, en libertad, segunda parte. Y ahora tengo que estudiar, terminar el colegio obviamente y bueno, y conseguir un trabajo, que es lo que más tengo que necesito ahora. Después de esto yo tengo que hacer mucho por las mujeres, porque me ayudaron mucho y porque se reconoció algo que nadie lo sabía. Dentro del penal hay muchas historias que tienen que ver con la violencia de género. Sí, hay mucha violencia, pero no sale a la luz y lo cuentan como algo normal. pero bueno, ahora ya estoy acá. Las compañeras de Reveladas Cine, que estuvieron en varias jornadas, hicieron un spot para convocar al día de la sentencia. En el cierre del spot aparece la frase de una de las defensoras, de Eileen y Marina, que recuerda lo que dijo Pinochet cuando hablaba de que a las mujeres no había que creerle ni siquiera cuando dicen la verdad. Claramente queda esto expuesto en el fallo de esta justicia fascista que condena a las mujeres, porque Eileen y Marina fueron condenadas. Hay un texto que escribió Revelada Cines que me gustaría compartirlo, y dice así: por largo tiempo nos hemos preguntado y ensayado con suerte diversas varias respuestas. ¿Cómo habría sido la historia divulgada si lo hubiera escrito los o las desclasados desclasadas, los hambrientos, los morenos, los derrotados? ¿Qué sucedería con nuestros grandes y primeros relatos si fueran los ninguneados de siempre, los convidados de piedra a la mesa capitalista y patriarcal, quienes hablaran las letras escribiendo imágenes, tallaran su propia mesa? Finalizó el día donde el Tribunal Número 2 de Mercedes dio a conocer el veredicto por el juicio de las hermanas Jara. Preguntamos entonces de nuevo, ¿cómo sería la justicia si de mujer no tuviera apenas la representación visual de señora de larga toga y juicio ecuánime? ¿Cómo sería si fuera algo más que una forma semiótica de significar, un símbolo con sustancia enflaquecida? ¿Cómo si el artículo determinado la pesara tanto como él para configurar el sustantivo de justicia? Eileen y Marina tienen su libertad. Libertad arrancada, libertad ganada, libertad merecida como esperada. Tienen libertad, pero no justicia, a decir del fallo que las encontró penalmente responsables del delito de lesiones graves. El tribunal no les creyó, desestimó lo debatido y declarado, ignoró y falló en consecuencia. Entonces, de nuevo, ¿cómo sería la justicia si fallara sin sexo, género, sin clase ni obscenidad institucional? Sería absolución. Por eso otra historia, por esos la que determinen y no solo adornen gramaticalmente por la letra de los morenos y la palabra de los hambreados, por nuestros relatos, vamos y seguimos. Del relato se trata lo que el tribunal hizo. Y para darle composición a lo que mi compañera acaba de compartir con ustedes, la doctora Larroque dice sobre la cuestión, en el caso de violencia de género, me voy a explayar en otro momento de este fundamento, pero escuchen con atención las compañeras y los compañeros de las organizaciones que estuvieron presentes en las dos audiencias de debate. Eileen Jara agregó que la víctima las acosaba sexualmente desde tiempo atrás, que el nombrado era violento, introduciendo así muy tardíamente la cuestión de género, pretendiendo justificar la rémora en el mal asesoramiento de la defensora oficial que las asistió durante la indagatoria. Por cierto, les comento a todos que el tribunal ha considerado que el trabajo de la doctora Manuela González, defensora oficial, siempre ha sido impecable, responsable y sincero. Y esto es para pensar un poco más cómo están ubicados, a qué distancia nuestra y a qué altura está el tribunal respecto a nosotros. No nos sorprende la actitud de Larroque. Larroque fue quien con más insistencia cumplía su rol de fiscal y no de jueza, que debe ser imparcial. Fue ella quien armó el fallo, fue ella quien termina diciendo que no hay aspectos de violencia de género, y es ella la que argumenta que es por lo menos extraño que se haya planteado la cuestión de género de forma tardía, desconociendo aquello que nos decía una compañera en el día de ayer, que la violencia de género se naturaliza y muchas veces es preciso trabajarlo de manera colectiva, entenderlo para poder expresarlo. ¿Cuántas mujeres fueron violentadas y hasta el momento no lo pueden decir? Desconociendo todo esto, Larroque condena. Bien, Hay una frase que, un párrafo que nos ubica ante ese tribunal. Sobre la cuestión de género, La Roca escribe: transcribiré más en extenso sus dichos, está hablando de los dichos de Ailén, para tamizarlos con el crisol del análisis crítico a la luz de su evaluación armónica y conjunta con el resto de las probanzas obrante en autos. Cuando hablo de la distancia, estoy diciendo que están lejos y se ubican ellos en una superioridad que la expresan así, sin pruebas para fundamentar, pero con un párrafo saliendo de la mejor interpretación de un lego, en este caso la doctora Larroque, que puede decirnos a nosotros que ella va a tamizar todos los elementos probatorios con el crisol del análisis crítico. Que no hay nada, esto es una inmundicia. Pero ella puede decir esto. Lo puede escribir, no decir, lo puede escribir. El resto de la probanza, yo quisiera saber a qué se refiere la jueza Larroque cuando habla del resto de la probanza. Toma para inculpar a Ailén una declaración viciada en el periodo de instrucción, por un lado, como probanza que toma en cuenta. Ahora, no toma para nada las declaraciones que fueron hechas bajo juramento con obligación de decir la verdad por parte de los testigos durante la instrucción, con las contradicciones que ellos tienen en el momento del juicio oral. Estas contradicciones pareciera como que no las pone armónicamente y las toma como el resto de la probanza para en este crisol sacar la verdad. Yo no, la verdad no entiendo por qué algunas cosas sí forman parte de lo armónico y otras cosas no. Por supuesto, no forman parte de aquello que ella quiere armonizar, que es una teoría falaz de lo que pudo haber pasado, obviamente dirigida ideológicamente, absolutamente viciada, con el claro objetivo de primero defender, por supuesto, como vos decías, Rubén, al accionar de Manuela González y de Luisa Pontecorvo, por un lado, pero también deslindar responsabilidades en la policía. Todos escuchamos, yo no estuve presente, pero nos han comentado muchos compañeros y todos aquellos que estuvieron presentes, que muchos de ellos deben estar escuchando en este momento, recuerdan precisamente cuando el propio juez llamó la atención del personal policial, haciéndole ver que él no podía negar la necesidad de cierta eficiencia a la hora de manejar prueba. Bueno, le llamó la atención de que no estaba teniendo un kiosco, no estaba haciendo algo sin importancia, que era muy importante y que tenía que ver con la libertad de dos chicas y que, bueno, todas estas cuestiones que, obviamente, cuando uno está presente en ese momento dice, no, la verdad, este policía es cualquier cosa. Ahora, esto no aparece. No aparece en el acta y no aparece en la fundamentación de Graciela Larroque. Para Graciela Larroque, la policía actuó bien, hizo lo que tenía que hacer, y si la remera no se secuestró, y bueno, habrá quedado en algún rincón ahí en el hospital porque, bueno, las heridas eran tan graves que, bueno... En el marco de la emergencia. Era una emergencia, era tan... Y bueno, viste, si la policía comete este tipo de ineficiencias que terminan llevando prueba para condenar a Ailén y Marina circunstancialmente por testimonios viciados y por falta de pruebas materiales, y bueno, habrá quedado en algún rincón del hospital debido a la emergencia. Está viciado el análisis de cuestiones subjetivas. Digo esto porque Larroque da como ustedes ya lo dijeron, perdón, como creíble la palabra de los testigos de Leguizamón, pero todo el tiempo cuestiona a los testigos de la defensa. Ella, desde su apreciación personal, incluso citando en algún momento, haciéndose preguntas, ¿por qué? Si será verdad, no será verdad, ella lo compara con un testimonio y otro, habla desde el sentido común, tomando como referencia esto, bueno, a ver, ¿qué es lo más lógico que pudo haber pasado aquí? Sin poner sobre la mesa elementos materiales consistentes, y los elementos materiales consistentes que existen los aparta, los elimina y trata de buscar un argumento que es incluso hasta poco lógico, como lo de la remera. Lo de la remera pareciera que no era importante y que ella especula, en su imaginación o en su idea de que justamente haya pasado lo que dijo Bernardo, que se perdió en el hospital en el caso de la emergencia. ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo es posible que ella pueda poner en el fallo una teoría al respecto de qué pudo haber pasado con la camiseta si no tiene ninguna prueba para decir eso? Bueno, me parece que siempre quedó claro y ahora quedó de manifiesto que tanto el tribunal como la fiscal, como la auxiliar letrada, como el comisario de la comisaría quinta de Paso del Rey, como el oficial instructor Ortiz, como los policías Barrio Nuevo, González, Urbe y Ons, no solo no quisieron buscar la verdad, sino que creo que hasta disfrutaron cómo se arma una causa sin que nadie pueda interpelarlos. Es decir, nunca se buscó la verdad. Y en el cierre de esta historia, mucho menos. ¿Por qué era importante la remera? Y a nosotros nos parece fundamental explicarlo una vez más. Porque quien vestía una remera verde con bastones negros, disparó. Y entonces, claro, si se pierde la remera, se perdió la remera. Inclusive el error que dice, sería importante haber tenido la remera para saber cuántos tajos. Pero si el informe médico dice que tiene una puñalada, sigue insistiendo con muchos tajos, dándole veracidad o verosimilitud a lo que dijo Leguizamón, que recibió 7 puñaladas y que hubo 4 tiros. Traducido, lo que hizo Larroque en cada uno de los fundamentos fue tomar la instrucción, viciada de nulidad por las falsedades ideológicas, y sobre la instrucción justificó todo lo que nosotros estamos leyendo. Es decir, borró todo aquello que nos había dicho el presidente del tribunal Barsky el 26 de diciembre cuando expresó ante estos micrófonos que lo importante era el juicio oral, que allí tenían que aparecer los elementos probatorios, que no miraban la instrucción. Sin embargo, para los fundamentos, la doctora Larroque, el doctor Barsky, Ibrahim, fueron a la instrucción. Y en la instrucción encontraron lo esencial para que ayer se condenara a las chicas por lesiones graves y se les diera la libertad. Quedamos bien con el cuerpo judicial que intervino y con las organizaciones que acompañaron. Y cerró bien. Nosotros estamos diciendo que esto no está cerrado de ninguna manera. No se puede cerrar, porque si esto se leía ayer, se incendiaba ese tribunal. Cuando hablamos de lo corporativo, digo tanto con la policía, porque se le da credibilidad también a, por ejemplo, efectivos de la policía que están vinculados hoy con hechos de o delitos de cohecho. Digo, hablamos también de la complicidad con el mismo sistema judicial. Perdón, pero trato de mejorar la voz para hablar. Dice el fallo, brota como causa natural de cualquier pensamiento en relación a la violencia de género, preguntarse el porqué de esta alegación tan tardía. Y ello le fue preguntado respondiendo que fue por consejo de la defensora oficial, doctora Manuela González, a quien durante la entrevista previa de poner la notició de todas las circunstancias del hecho, incluyendo el acoso del que era víctima a manos de Leguizamón. Esto dice el fallo. Dice Larroque, he reflexionado. ¿Es verosímil que así hubieran ocurrido las cosas? Y se responde ella, no. Y motivaré mi respuesta. ¿Por qué habría de privarse una defensora oficial, mujer, de tan importante argumento, cuando el mismo no menguaba en nada su estrategia? Por el contrario, lo fortalecía, sumando una motivación más a la legítima defensa que se perfiló en aquella otra declaración de la encartada. A su vez, desde otra perspectiva, además de conocer cómo trabaja la doctora González, por observar su desempeño en múltiples causas que han llegado a este tribunal, que calificaré de preocupado por hacer valer los derechos de sus asistidos, esmerado, coherente, hábil, reitero aún, marginado ello, pero lo nombra, nótese que la misma acta de declaración se ha dejado constancia de la presencia de la defensora y las múltiples preguntas formuladas a la imputada con el claro designio de colocarla en una óptima situación procesal. Esto es lo que dice la Roque en relación a la función de Manuela González, defendiendo el accionar de Manuela González, que nosotros hemos calificado en este programa a la hora de llevar adelante la defensa de Eleni Marina Jara. Quería destacar de esto que vos estabas leyendo, Cintia, que el argumento, y esto está en toda esta fundamentación, la apariencia de fundamentación. Ahí está aparentemente argumentando, sin argumentar nada. Sin argumentar nada. ¿Cuál es la argumentación que establece en relación a la respuesta que se da cuando hace la pregunta? ¿Es verosímil que así hubiera ocurrido las cosas? Es decir, que Manuela González no hubiera defendido como debía a Eleni Marina. No, se responde. Y Motivari me responde y dice, ¿por qué habría de privarse una defensora oficial mujer de tan importante argumento? Cuando él mismo no menguaba en nada su estrategia, por el contrario, lo fortalecía sumando una motivación más. ¿Qué es lo que está fundamentando acá La Roque? Está diciendo, la abogada defensora es una buena abogada. ¿Por qué? Porque es una buena abogada. No sé, ante esta pregunta, ¿por qué lo haría? ¿No conoce la Roque que son números las personas por los abogados defensores oficiales que tienen apiladas causas, que lo que se intenta es mejorar las estadísticas y a partir de ello se le da cero importancia? Bernardo estuvo cuando Bereterbide humilló a la madre de Eleni Marina sin importarle en ningún momento cuál era el relato y cuál era la historia, o sea, lo que tenían que llevarle. El manejo, la manipulación, el abuso de poder por parte de las autoridades judiciales, lo vimos en carne propia. Entonces, a la hora de preguntarse eso, quedan y se dejan de lado estos aspectos que ya lo hemos comentado en muchas oportunidades. Una de las cosas que ha sido denunciada permanentemente ha sido la poca vocación de defensa que tienen los defensores oficiales. No es un invento nuestro, no es que nosotros lo traemos acá porque se nos ocurrió, porque Manuela González... No. Esto, y lo hemos hablado justamente también con Casolati, que es secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín, que justamente hablaba de esto, de cómo los defensores oficiales son asesores, son apoyo de los fiscales, que trabajan mancomunadamente al depender de una misma dependencia, trabajan mancomunadamente para imputar y para culpabilizar, porque eso además les permite a los abogados defensores hacer carrera, porque tiene que ver con favores, con la solidaridad corporativa que les permite a los defensores, como le permitió a la doctora Graciela Larroque, ser defensora. En un momento ser defensora oficial, luego ser fiscal y finalmente ser jueza. Es decir, toda la corporación se mueve de esa manera. Los defensores hoy defienden y mañana acusan. Entonces tienen, justamente para escalar posiciones, pagar favores, hacer favores y ser solidarios corporativamente. Esto no lo decimos nosotros. Son denuncias que están permanentemente, la gente que está preocupada por cómo funciona la justicia, en el caso que tenemos más de cerca, el caso de Casolati, que denuncian estos hechos. Bueno, para la doctora Graciela Larroque es inconcebible, no le pasa por la cabeza que un abogado defensor pueda mal asesorar a su clienta, entre comillas, ¿no? Vamos a ir a la tanda de media hora. No, queda el audio de Ailem. Sí, ya lo ponemos, pero lo vamos a dejar después de la tanda de media hora, lo de Ailem, lo de Elena, lo de los abogados. Y quiero decir, a propósito de lo que mis compañeros expresaban, el fundamento o no fundamento de la Roque, ¿cuál es el sentido de la Roque? Es un sentido de protección. ¿Pero por qué Manuela González desestima la legítima defensa? Porque si era legítima defensa no se encuadraba en tentativa de homicidio. Y no se encuadraba siquiera en lesiones graves. Así que todo lo que dijeron tanto Bernardo como Cintia, le voy a incorporar que González

organización de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen. Estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo. Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas. Bueno, vamos a poner al aire ahora lo que ayer le comentó a Elena Cintia en la salida del penal. Lo escuchamos y reflexionamos un poco sobre esto. ¿Estás afuera? La alegría, la emoción. ¡Qué lindo la noche! ¡Qué lindo! Es una noche... No tengo palabras para decir. ¿Qué decirle a la gente que acompañó todo esto? ¿Querés salir corriendo? Yo sé que querés salir corriendo. Le quiero agradecer a todos por estar acá, por hacer todo lo que hicieron por nosotras, porque la verdad que sin ustedes seguiría estando ahí adentro. ¿Qué te pasó cuando escuchaste "se condena"? Ay, me agarró una... No sé cómo explicarte, que es una cosa, una sensación rara, que no sé, me largué a llorar porque... Porque no sé cómo explicarte, una sensación acá en el cuerpo que... Ay, no lo voy a creer. Emoción, todos juntos. Hay muchas mujeres que están detenidas todavía y a causa de la violencia de género, eso que no se conoce. Sí. ¿Cómo seguir con eso? Y eso, no sé, es una cosa re injusta, ¿no? Por eso quisiera que lo mismo que hicieron ustedes conmigo y con nosotras, con mi hermana y conmigo, que lo hagamos nosotras por ellas que están ahí adentro. Bueno, le agradecemos a Miguel Bulgari, que está escuchando el programa, y siempre hemos dicho que hay muchas mujeres en igual, idéntica o peor situación que Ailén y Marina. Y hemos reconocido desde este programa que las chicas son detenidas el 19 de febrero del año 2011, y este programa, a partir del contacto que establece un compañero, Santiago, y se lo comunica a Gabriela, se hace público incipientemente en agosto del año pasado. Yo ahora quiero proponerles a Cintia y a Bernardo tomarnos un tiempo para leer textual todo lo que dice la doctora Larroque sobre la cuestión de género, ya que este tópico fue muchas veces expresado con la vehemencia que corresponde por todas las organizaciones sociales, que no estaba la cuestión de género en la causa. Efectivamente no estuvo en la instrucción, apareció en el debate, y en el cierre la doctora Larroque, el doctor Barsky y el doctor Brahim lo clausuraron por completo. Y dice así: aquí trataré la cuestión de género, introducida por Ailén Jara en la audiencia de debate. No omitiré mencionar que la primera noticia que tenemos sobre el tópico en el expediente data del 20 de diciembre del año 2012. El hecho, y lo remarca Larroque, es del 19 de febrero del año 2011. En el informe ambiental glosado a Fojas 310, donde se consigna: ¿cómo llegó el caso de sus hijas a las redes sociales? Manifestó, y entiendo que Elena, manifestó que una organización de derechos humanos las visitó en el penal. Esta agrupación relaciona al caso de ellas con la violencia de género, debido a que plantean que Ailén era acosada continuamente por Leguizamón y que su hermana en la pelea lo apuñaló porque pensaba que la quería violar. Como quedó consignado en párrafos precedentes, Ailén aludió a un episodio ocurrido una semana antes de la consumación del delito objeto de autos, consistente en que Leguizamón fue a su casa, la tomó del brazo y por la fuerza quería excluirla de cualquier relación con terceras personas. Ello obviamente era rechazado por la declarante por la violencia que entrañaba. También recibió amenazas vía telefónica por mensajes. En igual sentido, dio cuenta que su hermana fue intimidada por Leguizamón con un arma puesta en el cuello y al intervenir ella recibió una piña. Estaba obsesionado con la deponente. Le sacaba fotografías cuando concurría a la casa de su amiga Rocío, hermana de Leguizamón. Ella nunca mantuvo una relación sentimental con él. Brota, que es lo que leía recién Cintia, como causa natural de cualquier pensamiento, preguntarse el porqué de esta alegación tan tardía. Y ello le fue preguntado respondiendo que fue por consejo de la defensora oficial, doctora Manuela González, a quien durante la entrevista previa a deponer, la anotició de todas las circunstancias del hecho, incluyendo el acoso del que era víctima a manos de Leguizamón. He reflexionado. ¿Es verosímil que así hubieran ocurrido las cosas? No. Y motivaré mi respuesta. ¿Por qué habría de privarse una defensora oficial mujer de tan importante argumento? Cuando él mismo no menguaba en nada su estrategia, por el contrario, lo fortalecía sumando una motivación más a la legítima defensa que se perfiló en aquella primera declaración de la encartada. Esto ya lo hemos analizado en el bloque anterior. Desde otra perspectiva, además de conocer cómo trabaja la doctora González, que también lo leímos, que observa su desempeño en múltiples causas que han llegado a este tribunal y que calificaré de preocupado por hacer valer los derechos de sus asistidos, esmerado, coherente, hábil, reitero aún marginado ello, nótese que la misma acta de declaración se ha dejado constancia de la presencia de la defensora en las múltiples preguntas formuladas a la imputada con el claro designio de colocarla en una óptima situación procesal. Entre tales inquirimientos, he de destacar los siguientes. Preguntada a instancia de la defensa si la declarante mantuvo relación amorosa con la víctima, responde que no. Preguntada a instancia de la defensa a qué se debe el conflicto actual, responde a que él siempre fue muy posesivo y no quiere que nos juntemos con otras personas. Ahora bien, ¿guardan coherencia tales preguntas con la supuesta indicación de no hablar del acoso? La respuesta negativa se impone. Máxime si consideramos lo que sobre el ítem le preguntó la defensa a Marina Jara. Si ella, como su hermana, tuvo en alguna ocasión una relación amorosa con el mismo Leguizamón, respondiendo, no tuvimos una relación con él, pero la discusión empezó porque él había dicho que sí. Preguntada a instancia de la defensa si tanto ella como su hermana eran amigas de Leguizamón, y en su caso, ¿a qué se debe el conflicto actual? Responde, sí, pero nos peleábamos porque no quiere que nos juntemos con nadie. Pero hay más, dice Larroque. La inoportunamente alegada violencia de género por la enjuiciada Ailén, quien no resultó acompañada en ello por su hermana y coencartada Marina, que declaró por imperativo constitucional, sin juramento de decir verdad, y escuchen bien, confronta con la férrea negativa de Leguizamón, quien, bajo legal promesa de pronunciarse con veracidad y sujetarse a las consecuencias legales, falso testimonio, dio cuenta de una relación amorosa que reeditó estando muy mal herido frente a Álvarez, que es un testigo, y a uno de los médicos que lo asistió, con Ailén, con una data de unos meses anteriores al suceso en juzgamiento y otra de idéntica característica con Marina, aunque muy reciente respecto de igual hito temporal, como así, el conocimiento por ellas de tal circunstancia, de lo que también tuvo noticias la madre de Leguizamón, y considerando que tal conducta era inapropiada, obligó a su hija Rocío Castro a terminar la amistad que mantenía con sendas jóvenes. ¿De dónde sacó todo esto la doctora Larroque? Y yo quiero detenerme un segundo aquí, le doy la palabra a mis compañeros. Lo sacó de Sixto Álvarez y de cuatro policías. Porque en la audiencia de debate oral, el policía Barrio Nuevo dijo que cuando llega al lugar del hecho, encuentra a Leguizamón ensangrentado y lo único que hace es llamar a la REM, concurre allí el doctor Chirino, y no habló nunca, nunca con Leguizamón. Leguizamón, en teoría, habla con Sixto Álvarez y muy malherido le dice que mantuvo una relación amorosa. Pero hay que considerar que nosotros lo hemos expresado aquí, que Leguizamón en las dos instancias previas al juicio oral no hace mención alguna de haber mantenido una relación amorosa con Ailén y Marina. Y para la doctora Larroque, que toma la instrucción para darle veracidad a los dichos de Leguizamón en el juicio oral, toma las declaraciones de Aileen y Marina, en este caso particularmente, no toma la declaración de Leguizamón. La descarta por completo. Vos decime, Bernardo, porque vos leíste la causa, comparaste los testimonios, todo. Yo digo, ¿cómo hizo, que ya lo dijimos varias veces, cómo hizo Leguizamón para contar todo lo que contó si estaba tan mal herido como lo afirma Larroque? Si no podía hablar por el daño que había sufrido por parte de las hermanas Jara, que ella dice que justamente fue más grave de lo que se plantea en la causa. Hay cosas que son incoherentes, pero digo, incoherente es lo que se argumenta, porque se intenta argumentar sin argumentar nada, pero al mismo tiempo dando credibilidad a los testimonios de los policías, que fueron realmente, como dijo Suárez, después lo vamos a escuchar, junto con Leguizamón, cachivache, porque la verdad es que no tenían coherencia con lo que decían, no se acordaban como funcionarios públicos de lo que había pasado en algunos aspectos. No solo nosotros, las compañeras que estuvieron en el juicio saben cómo fue la declaración de Leguizamón. Saben que se contradecía con lo que manifestó en el juicio y con lo que había en instrucción, incluso el fiscal en un momento se lo plantea. Con todo esto, Larroque toma lo de la instrucción y a partir de eso arma esta historia que la presenta de esta manera en el fallo. Dos puntos. Uno, el que vos mencionabas, Cintia, Leguizamón en el hospital, el mismo día, hace una declaración a la policía, en el hospital. Hace una declaración. ¿Cómo es si él estaba tan mal herido que resultó que se perdió una prueba fundamental para el caso como lo de la remera, que eso lo justificaba? Ahora pudo él poder hacer un testimonio detallado, muy coherente, muy bien armado, ¿no? Que fue lo que permitió que se hiciera toda esta instrucción el mismo día en que había sufrido esta herida de muerte. La verdad, eso parece como que a la doctora Larroque no le hace ruido. Por otro lado, algo que mencionaba Rubén, clarísimo, el móvil. La gran deficiencia que tuvo la instrucción, que era una obviedad que saltaba a la vista, no había un móvil, no había razón para que Aileen y Marina quisieran matarlo a Leguizamón. Lo único, en el único momento que se trasluce, bueno, es a través digamos, de los dichos de Aileen y Marina, quiero decir, de que por qué se produjo esta discusión, ¿no? Esta discusión es en el único momento en que claramente se habla de un posible motivo. ¿Cuál es el motivo? Bueno, resulta ser que la madre de Rocío les impide la entrada, ¿no?, a la casa. Aileen y Marina no pueden ir a ver a su amiga por los dichos, por las cosas que le había contado el hermano Leguizamón, el hijo de la madre de Rocío, razón por la cual no las quería en su casa. ¿Qué es lo que hacen Aileen y Marina, supuestamente, en la teoría... en la teoría acusatoria de la fiscal. ¿Qué es lo que hacen Aileen y Marina al no poder ir a visitarla a Rocío a la casa? Deciden matarlo, a Leguizamón. Deciden conseguir un arma de fuego, deciden ir a hacer una emboscada, deciden crear toda una historia de que se quisieron defender, de que él las quiso atacar, de que él mintió, de que él inventó una relación inexistente, cuando en realidad aparentemente todavía no sabemos a esa altura si estaba o no estaba la relación. Pero bueno, las chicas, Aileen y Marina, al verse excluidas de la casa de su amiga, deciden ir a matarlo. Esa es la teoría acusatoria de la fiscal Pontecorvo. Es claro también la cuestión de clase. Estamos hablando de un tribunal que pertenece a una clase y que condena a dos mujeres pobres que son sospechosas y que no son creíbles, a dos mujeres del conurbano, específicamente de Moreno. Es clara la postura de clase del tribunal ante esta situación, la intencionalidad de condenarlas, que yo, si esta organización social, digo yo, que se dio a partir del conocimiento del caso, no se hubiera realizado, seguramente Aileen y Marina Jara hubieran estado más años en prisión como consecuencia de las falencias, de los horrores que hay en el armado de esta causa. No saben qué significado tiene para nosotros hacer este programa hoy y ver en la televisión que el Poder Judicial es del pueblo. No tienen ustedes dimensión del impacto que nos genera. Porque estamos hablando sobre el anuncio, que lo vamos a seguir trabajando en este programa, de una reforma judicial a nivel nacional, federal, y lo que nosotros estamos contando aquí de la justicia real. Voy a ir a un punto que no me parece menor como aporte a las organizaciones de género. Porque, como decía Cintia, además de ser de clase, es patriarcal, machista y sexista. Todo eso que se decía a priori, está acá fundamentado, sin fundamentos. Con lo cual, una vez más, convocamos a una apuesta ética. Porque con esto que leemos, no hay lugar a dudas a que la historia no terminó acá. Tampoco termina en el barrio, porque el hostigamiento va a aparecer para Elena y Marina Jara. Es decir, ya están libres. Pero el acoso, ¿ustedes piensan que desapareció? ¿Creen que puede desaparecer? Para la doctora Larroque, el testimonio de David Chávez en la jornada de debate no es importante. David Chávez cuenta que una semana antes del suceso, Leguizamón sacó del brazo a Ailén cuando David estaba con Ailén y Marina en su casa. Para la doctora Larroque, Janina Núñez, que también declaró, no dio ningún elemento sustancial que pudiera determinar que Leguizamón es un violento. María Luz Sánchez, que es cuñada y amiga de las imputadas, y acá lo leo rápidamente, inició su declaración en estos términos. Juan, en alusión a Leguizamón, no trabaja, vende droga, todos le tienen miedo, siempre anda armado. Su familia es gente de trabajo, pero él no. Él roba, se droga, estuvo detenido, tiene una condena. Las chicas son buenas, de bien, iban al colegio, no llevaban chicos a la casa. El comentario del barrio era que las chicas se defendieron, que él siempre quería estar con Ailén, que fue en defensa propia. Acotaré, dice Larroque, que a esta altura del análisis no resulta muy difícil deducir, con un margen de error casi nulo, de qué fuente dimanó la versión que dio lugar al comentario, cuando él se ciñe como anillo al dedo a la versión de las imputadas. Karina, que testimonió que en el año 80, el año 96, o sea, 16 años antes, tuvo un episodio con Leguizamón, consistente en que, habiendo quedado en la calle con sus tres hijos, pues era víctima de agresiones por su concubino, fue a vivir a la casa de la madre de Leguizamón, y este la quiso besar por la fuerza, por lo que solo estuvo una semana y se marchó. De este hecho no hizo denuncia. Nótese que a esa fecha Leguizamón tenía 17 años y la declarante 20. Tales sucesos fueron desconocidos por el supuesto pervertido. ¿Y qué va a decir Leguizamón? ¿Que sí? ¿Y su madre Ábalos? ¿Qué va a decir Ábalos si en las declaraciones testimoniales de Leguizamón no aparecía la relación amorosa y emerge en el juicio oral por parte de Leguizamón la madre de Leguizamón, el hermano de Leguizamón, la hermana de Leguizamón? Si nos toman de estúpidos a todos. Eso no le pareció raro. Esto no le pareció raro a la doctora Larroque, para nada. Pero tanto Leguizamón, que escribe Larroque, el supuesto pervertido, y su madre Ábalos, negaron esto. Y además negaron que la susodicha o cualquier otra mujer con tres niños hubiera recibido albergue en su casa. Tampoco la corroboró en cuanto a las características que Leguizamón le atribuyó a su marido, circunstancias sobre las que no se puede pensar que haya mentido para beneficiar a su hijo, pues no sabía por qué era interrogada de tales datos. Además, esta testigo se encargó de mostrar las peores características de Leguizamón. Lo ilustró como en las antípodas de las imputadas. Escuchen con atención, porque esto, si no le genera bronca y rabia todo lo que dijimos, esto ya interpela a cualquiera. Todas las circunstancias apuntadas me llevan a dudar de su veracidad, del testimonio de Karina, que además, en el caso de darle algún crédito, no lo coloca a Leguizamón en el papel que se pretende, un hecho tan pretérito de la tierna juventud de Leguizamón. Recordemos que si el relato cronológico es exacto, de esta tierna juventud de Leguizamón, tres años después cayó en cana por robo a mano armada y agravado por el uso de arma de fuego. Tengamos en cuenta esto en el caso de que sí podamos pensar que el testimonio de Karina es absolutamente falaz, falso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es así? Y porque Leguizamón lo niega. Entonces, si Leguizamón lo niega, que es una persona proba, es una persona creíble, a pesar de que tenga antecedentes, de que incluso la propia hermana haya dicho que es violento, que le tiene miedo, que le pegó a parejas anteriores, que le pegó a parejas anteriores, que es una persona violenta, o sea, parece que esta violencia que esta persona tiene no es relevante para dar algún tipo de credibilidad al testimonio de Karina. Pareciera como que Larroque considera una dulce juventud que, bueno, en algún momento, por alguna razón que ni siquiera lo trae en su cadena argumentativa, en algún momento debe haberse desviado y terminó en cana. No tengo mucho más que agregar. También desconoce lo que decía Chávez, ella lo da como poco creíble, cuando tanto Chávez como Ailén describen la situación en donde Leguizamón intenta sacarla de la casa a la fuerza. A partir, una semana después ocurre el hecho, pero marca claramente cuál era el nivel de persecuta, de hostigamiento que tenía Leguizamón hacia Ailén. Todo esto lo que se marca, porque después yo pude leer algunas cuestiones del acta, de las actas, que cuando dice, bueno, conste en acta, de lo que declaró Soledad, que es la hermana de Leguizamón, que fue amiga también de Ailén y Marina. Esa chica, con 18 años, ingresó al tribunal con miedo, con la necesidad de hacer un relato que, por supuesto, no perjudique a su hermano en el hecho concreto. Pero en el marco de las preguntas que hacía la defensa, que allí hubo una gran participación, digo, muy inteligente por parte de la defensa, quedó expuesto claramente el miedo de Soledad hacia su hermano, porque no solamente Leguizamón ejercía violencia hacia sus parejas, que esto ella lo hace explícito, lo dice, en algún momento se le iba la mano, incluso naturalizando la violencia de género, como si fuera algo que es común, normal, digo, como que puede pasar en cualquier... Sí, es algo que pasó. Dice incluso que él en alguna ocasión tuvo armas, en alguna ocasión él lo veo con armas, pero aparte de decir que violentaba a su pareja, anterior, habla de que ella en algún momento le tuvo miedo. O sea que la violencia ejercida intrafamiliar, tema del cual hablamos, y esto no se puso en evidencia por Larroque. No lo tuvo en cuenta en ningún momento, no tuvo percepción del miedo de esa joven de 18 años a un hermano que ejerce violencia permanentemente en la casa, en el barrio, tanto a nivel intrafamiliar como afuera. Quería mencionar, David Chávez, Luz y Janina, fueron testigos que fueron a ofrecerse a Manuela González en el periodo de instrucción y fueron rechazados. No se les admitió la declaración, que obviamente hubieran ingresado de este modo en el periodo de instrucción y se hubiera ingresado con este tema. Luego sí fueron, bueno, tomados en cuenta por Beretta Ruide en el momento del ofrecimiento de prueba, pero esto ya es otra cuestión, que fue lo que finalmente salió en el juicio oral. Lo que quiero decir es que el rechazo de estos testigos también dan cuenta de algo que, por supuesto, no queda anotado en ningún lado. No queda anotado en ningún lado, razón por la cual no se le puede tener ninguna prueba de esto que estamos diciendo, pero sabemos, porque nos lo han contado ellas, que han ellos, porque también estaba, bueno, ellas y ellos, estaba David Chávez, estaba Luz, que fueron a declarar. Manuela González les dijo no. Dos cuestiones finales que voy a decir porque estamos sobre la hora. Primero que habla, se hace fuerte hincapié en la necesidad de la denuncia. ¿Por qué si todos sabían cómo era Leguizamón, nadie lo denunció? ¿Por qué no se denunció la situación de violencia hacia Ailén en el momento? A ver, es el tranza del barrio, es el que tiene vínculos, es el que le tienen miedo. Y esto quiero traer y vincularlo con la segunda, cuestión. Es que Ailén y Marina vuelven al barrio. Es que una persona cercana a Leguizamón amenazó un testigo y se hizo una presentación de esto. Es que es necesario seguir presentes en el barrio para denunciar la violencia ejercida, pero para que también Leguizamón sepa que Ailén y Marina no están solas y que hay que seguir movilizando para visibilizar este tipo de situaciones. Ayer mismo la amenazaron a Elena. Pasaron por la casa, luego del juicio, pasaron por la casa y la amenazaron. Una persona cercana, que es la misma persona que a la cual ya se le ha hecho una denuncia, pasó por la casa y la amenazó a Elena cara a cara, que en relación a Elena y Marina, que las iban a matar. Vamos a escuchar lo que decía ayer el doctor Suárez. Vamos a poner algo de audio en el cierre del programa. Y me reservo hace 2 minutos para leerles cómo el tribunal tiene la plena certeza que quien llevaba el arma de fuego y disparó es Ailén. Pues también, es imperdible todo esto. Suárez ayer después de la sentencia. Contentos por la libertad, pero preocupados por la sentencia, ¿no? Nosotros pensamos en una absolución y vamos a seguir peleando por una absolución, eso está claro. Nosotros no tengan duda que esta causa, si no tenemos una absolución en la justicia nacional, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo menos la gremial de abogados, que es la organización que yo represento, va a llegar hasta la Corte Interamericana. Si nosotros, obviamente, peleamos subsidiariamente por la libertad y estamos conformes porque una libertad es una libertad, no las queremos tener un día más. Pero por lo menos en la organización que es la gremial de abogados, que es la organización que nosotros representamos, la doctora Conde, el doctor Yagui y yo, nosotros no tenemos duda que si no reformamos esto en la Corte Suprema Nacional, llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un fallo que nosotros no lo vamos a aceptar. Vamos a poner uno y uno, Ceci. Te voy a cambiar un poco porque si no, no va a entrar. Y estamos ahí para cumplir las 2 horas de programa. Vamos a escuchar a Elena. Elena, cuando después de sortear a todos los medios nacionales que la buscaron, automáticamente se conoció la sentencia, condena y libertad inmediata. Todos buscaron a Elena. Con mayor tranquilidad, Elena después charló con nosotros y dijo esto. Ahora estamos felices, mis gorditos tienen la cara toda hinchada de lo que lloraron. Me pareció un fallo justo, sabíamos que no nos iban a dar la absolución, pero por lo menos nos dieron el hoy en libertad, y es re importante. Pienso que, no hablé con los abogados, pero pienso que vamos a pelear la absolución completa. Pero lo importante es que ellas van a estar hoy en casa, y esto es algo que hace mucho que no se ve en Argentina, la justicia, que se tomó en cuenta todo lo que se dijo durante el debate que fue oral y público, que se tomó en cuenta lo que eran ante las chicas, su forma de ser y proceder, y lo que era este señor Leguizamón. Y bueno, pienso que como el fallo fue unánime, usaron la parte humana los jueces en este sentido, y por eso nos dieron la libertad. Ahora es el turno de poner al aire lo que dijo el doctor Encina, uno de los abogados de la defensa de las hermanas Jara. Bueno, las expectativas mínimas, que era que recupere la libertad, se dieron. Era descabellado pensar de que existía una situación homicida o intenciones de homicidio, con lo cual en esto no dio la razón el tribunal, pero no nos dio la razón en cuanto a lo esencial, que las chicas son totalmente inocentes e intentaron ser atacadas o abordadas por Leguizamón, que esto se probó en el debate. No voy a explicarle a la prensa qué es lo que pasó, si ellos pudieron ver y apreciar y valorar las pruebas como las vimos nosotros. O sea, lo que entiendo es que, bueno, el aparato judicial de alguna forma se protege y se cubre de las consecuencias que puedan traer aparejado toda esta situación. De hecho, en la última parte del fallo hicieron una salvedad para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió acá. O sea, ¿qué ocurrió acá? Estuvieron 2 años y 1 mes y tantos días presa en forma innecesaria. ¿Qué necesidad había de hacer eso? ¿Cómo se repara ese daño, doctor Encina? ¿Cómo se repara ese daño de 2 años presas? Eso no se repara más, pero en principio me gustaría que al menos reconocieran la verdad. Y la verdad es que Ailén y Marina se defendieron de un tipo que intentó abusarla. Vamos buscando el cierre. Yo decía el tema del arma de fuego, vincula en camiseta, la camiseta que no está secuestrada y el arma de fuego que no se encontró. Escribe la doctora Larroque que son varios los testigos que con anterioridad a este hecho dicen haber visto a Leguizamón portar arma de fuego, lo que fue admitido también por él, en tanto que lo opuesto quedó justificado respecto de las incursas, se refiere a las hermanas Jara. Con la única salvedad que Rocío Castro dijo haber visto un adminículo de estos en poder de ellas, ya que se lo guardaron un amigo. Esto alcanza lo que acabo de leer para que la doctora Larroque fundamente que ese día quien llevaba el arma era Ailén. No que Leguizamón es un hombre que porta armas, que las obtiene de revoleo, que es producto de la compra y venta de productos propiamente al mercado ilegal. Eso no es relevante para la cuestión, porque para la doctora Larroque, el doctor Brahim y el doctor Barsky, hay que saber quién tenía el arma el 19 de febrero. Una reflexión. Esa mañana Leguizamón iba a su trabajo. No se disponía a confrontar con nadie. Si es un hombre que todos los testimonios dicen, inclusive él, que porta armas, rápidamente dice la doctora Larroque, ¿cómo va a llevar Leguizamón un arma si va al trabajo? Punto. Destaca ahí además que Leguizamón mismo declara que él no tenía horarios en el trabajo, ¿no? Es decir, con esto lo que podría argumentarse es que ¿cómo se prueba que él iba al trabajo? ¿Cómo prueba él que iba al trabajo? Él no necesita probar nada. No, él dijo que iba al trabajo. Claro, entonces ya se le cree. Esa es la prueba. Después de tomar como cierto todo lo que dijo Leguizamón, escribe la doctora Larroque. Es así que tras el análisis exhaustivo, evaluando en conjunto todos los elementos probatorios, con más las reflexiones expuestas y tamizados los hechos, tras el filtro de él, no voy a decir la frase en latín porque sería una falta de respeto para ustedes, que traducido esa frase en latín es del sentido común, me encuentro en condiciones de afirmar que no fue Leguizamón quien realizó la ilegítima agresión. No era el portador del revólver que pretenden los esforzados defensores poner en sus manos, porque por lo que faltando este requisito inicial y condicionante de la existencia de la causal de justificación del tipo, esgrimido como eximente de responsabilidad de Ailén y Marina Jara, no corresponde ahondar el estudio desde las demás circunstancias para descartar su existencia, lo que así dejo planteado a los colegas de la Cuerva. Esto es, le alcanza a Larroque todo lo esgrimido en las testimoniales que dan cuenta que una persona gordita, de la única persona que vio a alguien levantar el arma, que es Barrios, que falleció, una persona gordita que no identificó el sexo, pero le alcanza a la doctora Larroque para que, con esa declaración, señalar que por la contextura de Ailén, se trataba de Ailén, ya que Leguizamón es delgado. No le hizo ruido a Larroque de ninguna manera el hecho de que no solo dijera Barrios, que la persona que disparó era gordita, sino que además dijo que tenía una remera de Nueva Chicago con rayas negras y verdes. No, eso en el momento de la argumentación no le pareció relevante, porque obviamente entraría en contradicción con su teoría de que los testimonios están diciendo que la que disparó fue Ailén. La única persona que vio disparar a alguien lo incrimina a Leguizamón. No, eso parece que no es relevante. Cerramos este programa diferente a lo que solemos hacer aquí en Recorte, diciendo que después de la evaluación y de la lectura, por lo menos en mi caso, en dos oportunidades de los fundamentos, Larroque fundamenta para condenar a Ailén y Marina Jara a tentativa de homicidio. Es decir, todo lo que está escrito aquí se encuadra en la tipificación que arranca un oficial instructor de policía y que va convalidando la fiscal Pontecorvo. ¿Qué es lo que hace La Roque, Barsky y Ibrahim? Cambiar la carátula, lesiones graves, porque solamente en un pasaje que lo vamos a leer mañana para no cansar, ella entiende que no hubo intenciones de matar. Y toma la frase de Sixto Álvarez, que escuchó: te voy a mañana, te busco y te mato. Y eso es muy común decir, porque forma parte del vocabulario, te voy a matar. Por esa razón es que la doctora La Roque entiende que no lo querían matar. Pero los fundamentos, tal cual hemos leído en el día de hoy, cierran con una justificación jurídica de La Roque que Ailén y Marina Jara prepararon el ataque. Y para la doctora La Roque eso se llamó una empresa criminal. Para la doctora La Roque, la vida de Leguizamón, que él asumió que consumía, y los testimonios indican que vendía droga, escuchen bien, para la doctora La Roque, Leguizamón era un comerciante de estupefacientes. Y está redactado así. Estas son las pruebas, no son hipótesis nuestras, son las pruebas que surgen del fallo que ayer, por decisión del tribunal y por acuerdo de las partes, decidió no leerse. ¿Nos vamos? Nos vamos. Mañana estaremos con ustedes nuevamente, quienes hicimos Recorte Informativo, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante. Buena jornada para todos. Chao también. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. FM Moreno 90.1. Estación de radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Contacto Sur.